Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Hace apenas una hora y ocho minutos que acaba de comenzar el mes de septiembre. Todo vuelve a la normalidad, se acaba el verano, al menos acaba ya este mes de agosto. La nueva temporada para La Rosa de los Vientos empieza dentro de tan solo seis días. Hoy despedimos esta serie de programas estivales recuperando algunos contenidos antiguos con otros nuevos. Ojalá que durante todo este mes de agosto hayáis disfrutado de nuestra compañía. Y el sumario para esta noche, a continuación. Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado respuestas a las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Son cuestiones sin respuesta. A partir de ahí, aderezado con una serie de revelaciones, comienzan las creencias. Son las únicas que nos solucionan tales preguntas. Después llegan las religiones, dan forma a esas creencias, las estructuran, las jerarquizan, para posteriormente convertirse en religiones y en iglesias. Sobre la historia impía de las religiones hablamos en la primera hora de programa. Lo hacemos con Fernando de Orbaneja, un veterano escritor e investigador. Una visión crítica, ácida a veces, la suya. Una conversación que sin lugar a dudas va a ser de vuestro interés. Tendremos otros contenidos, charlaremos con el historiador Mariano Fernández Urresti sobre los enigmas que rodean a la figura de Cristóbal Colón, sobre cómo era su rostro, sobre su enigmática firma, su polémica herencia, su todavía desconocida patria, el personaje más influyente de nuestra historia y quizá al mismo tiempo un gran desconocido. También hablaremos con el biólogo Gustavo Sánchez Romero, nos va a ofrecer la dosis de criptozoología que tenemos todos los veranos. Él estuvo por las selvas americanas buscando evidencias de la posible existencia del tigre con dientes de sable, de su posible existencia, eso sí, en tiempos actuales, y es que se supone que desapareció hace varios miles de años. Además, Sánchez Romero es un experto y nos lo va a demostrar en criaturas marinas desconocidas. Recuperamos el último pasaje de terror de esta temporada estival. Juan Antonio Cebrián os presenta La Mansión de los Horrores y también el último monográfico de los que recuperamos de la pasada temporada durante este mes de agosto. Desapariciones misteriosas, un caso concreto que nos van a exponer Jesús Callejo y Carlos Canales. Y en los enigmas literarios, uno de los grandes, Jack London. Lo dicho, el próximo sábado comenzamos la nueva temporada, una inconfundible Rosa de los Vientos con nuevas perspectivas, alguna nueva sección, todos los colaboradores de siempre y alguno más. Ojalá os gusten nuestras propuestas. En la parte técnica tenemos a Sergio Monforte, Nuria Ortiz en redacción, Martín Espósito también en redacción y Silvia Casasola en dirección, que estarán con vosotros a partir de la próxima semana. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa. La 1:10, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dicen que el ser humano desde siempre miró al cielo, desde siempre buscó respuestas, buscó explicación, por ejemplo, a la muerte. Y en esa búsqueda amanecieron las creencias y las religiones. Pero tiempo después, al amparo de una fe que nutrió la conciencia de aquellos hombres, emergieron iglesias y personajes que quisieron utilizar esas creencias para mantener su estatus de poder sobre el resto de individuos que formaban las sociedades en que vivían. Al margen de la existencia o no de algo más allá de nuestra comprensión, la historia de las religiones esconde capítulos oscuros, hay guerras, irracionalidad, opresión, pero aún hoy, a las puertas del siglo XXI, esa dualidad entre religión y ciencia, entre fe y razón, sigue patente. En el mundo arden más de 30 focos por culpa de guerras. En todas ellas, la religión juega un papel fundamental. Y para conversar sobre este asunto contamos en los estudios centrales de Onda Cero en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, con un invitado insigne, Fernando de Orbaneja. Muy buenas noches. Hay que decir que Fernando de Orbaneja es doctor ingeniero industrial y autor de diversos libros, como Lo que ocultó la Iglesia, de Espasa Calpe, que lleva camino de su sexta edición, Historia impía de las religiones, editado por Corona Borealis, Camino de la Tercera, y eso que acaba de salir, y el más reciente de sus trabajos, La Biblia al desnudo de Huelga y Fierro. Leyendo datos, leyendo algunas de las muchas cosas que se han dicho sobre nuestro invitado, hay una de un crítico que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho. Decía que eres un hombre dicharachero, compartidor de cultura y experiencias, que hace de la risa un santo y seña, que pide que nos riamos de las verdades eternas y reveladas. Sin embargo, también pide que nos riamos de todas esas cuestiones que nos han enseñado siempre, porque a veces nos las enseñan con otra razón, con otro motivo, porque el poder, y sobre todo cuando se confunde el poder con religión, y cuando ese poder también busca la opresión de sus pueblos, utiliza la verdad a su antojo. Hay que ser, como decíamos al comienzo, libre pensador, ¿verdad? Sí, desde luego. Ahora, que me digan que soy dicharachero, bueno, pues muy bien. Un gran conversador, todo el mundo lo dice. Me parece fenomenal. Ahora, yo lo que creo es que el rigor científico, por llamarlo de alguna manera, o el rigor en la investigación, no está reñida en absoluto con el humor. Por supuesto que no. Desde luego, porque yo creo que las cosas, incluso las cosas trascendentales, las cosas importantes como puede ser la religión, ¿por qué no verla desde un punto de vista también humorístico? No pasa nada. Por supuesto. Además, yo creo que estas horas son como muy apropiadas, ¿no? Quizá claro. Porque las sotanas, los hábitos de los ayatolás o los hábitos que, de los monjes ahora están colgados y parece que no escuchan y podemos hablar, sí, ¿no? Sí. A mí me han preguntado muchas veces por qué he escrito la historia impía de las religiones y tengo una explicación bastante lógica. Yo, como casi todos los españoles, fui formado en el nacionalcatolicismo, que se llamaba, y nos metieron unas ideas tan peregrinas, por ejemplo, pues sin exagerar, que la gente que no era católica tenía cuernos, pezuñas, rabo y apestaba azufre. Bueno, pues así las cosas. Mi primer trabajo fue en Filipinas. Sí. Y en la fábrica donde estaba, pues había de toda clase de religiones. Entonces apestaría budistas, azufre aquí, ¿no? De todo, había de todo. Y luego, incluso había una religión muy curiosa que se llamaba Iglesia Católica Apostólica Filipina Independiente. Caray, que era muy, muy, muy curiosa. Bueno, pues llego allí y me encuentro que la gente aquella ni tenía pezuñas, ni tenía rabo. Bueno, cuernos más de uno tenía, pero también había católicos con cuernos. Y no apestaban azufre. Entonces me di cuenta de que esa gente era igual que nosotros, y muchos de ellos mejor que nosotros. Y se me ocurrió la idea de decir, bueno, a mis compatriotas les tengo que decir que hay otras religiones que hay que conocerlas y que es muy importante conocerlas. Decía mi amigo y compañero Salvador Paniker, que el que solo conoce una religión tampoco conoce esa religión. Muy hay que situación. Conocer otra religión. Como también es verdad que el que conoce solo España tampoco conoce España. Hay que conocer otros países. Pues por lo eso mismo es... pasa en las religiones y lo mismo pasa en todo. Por eso hay es un que... principio fundamental, y de ahí la empezó... comparación de religiones, claro, y claro. El estudio comparado. Y de ahí salió por la idea. Lo que pasa es que he tardado muchos años en hacerlo porque, claro, tenía que ganarme el garbanzo. Pero ya una vez jubilado, me ha gustado todos estos temas y por eso he sacado estos tres libros y otro más que estoy preparando. Caray, o sea que... te has convertido además en una referencia a ese pensamiento crítico, pero absolutamente racional y absolutamente respetuoso, porque quizá hay que distinguir entre lo que es el gran corpus de personas que practican las religiones, en donde hay gente extraordinaria, y otra cuestión es quiénes gobiernan sobre esas creencias y quiénes las utilizan para determinados fines. Bueno, un católico o un cristiano o un islámico o un budista no es culpable de lo que hacen sus máximos mandatarios. Naturalmente que no. Yo, has dicho que yo respeto, claro que respeto, porque yo creo que soy profunda y auténticamente laico, en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir laico? Laico quiere decir dos cosas fundamentales. La primera es la libertad de conciencia. Uh-huh. Es decir, la creencia y las no creencias es una opción personal. Por tanto, ahí tiene que haber libertad absoluta de conciencia. Y la segunda base fundamental del laicismo, del auténtico laicismo, es el respeto a todas las creencias y las no creencias. Porque hasta ahora todo el mundo dice libertad religiosa, pero tienes que ser religioso. Claro. Libertad entre las creencias. No. Hay que, pero eligiendo una. No. Ahí está. Luego, yo lo que respeto es las creencias y las no creencias. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. Y en el mundo actual el laicismo, tal y como nos lo presentas, ¿está ganando terreno? ¿Está perdiendo? Hay muchos más de los que parece. Incluso hay muchos defensores del laicismo que son absolutamente religiosos y absolutamente creyentes, no es incompatible. Incluso. Precisamente el otro día leí en una revista una entrevista con un sacerdote y decía cosas que digo, pero sí, es que es tan lógico el respeto, porque si yo creo, es porque me han informado, porque yo creo o me doy una explicación de la situación que me convence. Y ya está, y creo. Y si no creo, es porque no me convencen eso que me dicen, y yo me he formado una idea del mundo, del universo y de lo que somos, etcétera, completamente diferente. Sí. Que no encaja en ninguna religión. Entonces, me parece que el respeto es fundamental, y sobre todo la libertad de conciencia, que es lo que he dicho. Antes decías que en esa experiencia profesional en Filipinas te encontraste a personas de todo tipo de credos, había de todo tipo de religiones. Claro. Pero extraordinaria. Me acuerdo uno de ellos que era un hinduista, y yo es una de las personas que he conocido más espiritual y más humana y más caritativa y más todo que he conocido. Y luego da la casualidad que en España otra vez a un español hinduista me pasó lo mismo, que ha sido una de las personas más puras, más extraordinarias que he conocido. O sea que eso hay en todas las religiones, hay gente muy buena y hay gente indeseable. Claro. Normalmente a veces los indeseables son los que ocupan la parte de arriba de la pirámide. Pues a veces, ¿no? En general, sí. Que no son culpables del resto, pero eso sí, están en todos los credos. Claro. En tus libros, evidentemente, lo que estabas contando, te formaste en la época del nacional catolicismo, pero vivimos en un contexto absolutamente judío-cristiano, nuestra educación está vinculada a ese mundo, y por lo tanto tus primeros trabajos versaban sobre todo sobre la cultura en la que vivimos y nos desarrollamos. En Historia y en Pía de las Religiones abres más la perspectiva a otros cultos y a otras religiones. ¿Todas las religiones, todos los que mandan sobre las religiones cometen los mismos pecados? En general sí, pero sobre todo las religiones semitas. Uh-huh. Es decir, la intransigencia, que yo creo que la intransigencia es un arma de defensa. Me decía no hace mucho Fernando Sánchez Dragó en una entrevista que me hizo, decía, bueno, Fernando, pero es que hay un movimiento ahora de otra vez de vuelta a las creencias y tal. Y le dije, y creo que estoy en lo cierto, que es un, como la ciencia está adelantando de una manera tremenda y está descubriendo que esos misterios famosos de lo que es la vida, la muerte, etcétera, etcétera, lo está descubriendo y está dándose cuenta de cómo son las cosas. Las religiones se sienten amenazadas. Entonces, se entierran en sí mismas y se ha creado lo que hoy día llamamos fundamentalismo. Uh-huh. Y el fundamentalismo, digan lo que digan, es típico de las religiones semitas. O sea, tenemos un fundamentalismo tremendo, intransigente en los judíos, en los católicos, bueno, los cristianos, sí, y en los islamistas. Los tres son religiones semitas. Esto quiere decir que cuanto menos dioses tiene una religión, y ya no, digamos, si tiene uno solo, casi bueno, peor. Bueno, ¿no? Es que, claro, por ejemplo, todas las guerras, o la mayor parte de las guerras que ha habido en la humanidad desde hace muchos siglos, las han provocado las religiones monoteístas. Uh-huh. Fíjate en estos porque, sentidos. Claro, por ejemplo, los griegos o los romanos invadían un país y eran unos tíos tan listos que decían, bueno, esta gente tienen estos dioses. Y todo lo que hacían, se cogían esos dioses y los ponían en su Olimpo y les daban otro nombre, o les daban el mismo nombre, o los equiparaban. Decían, este se parece a Baco, y esta se parece a Minerva. Uh-huh. Y ya está. Y se quedaban tan anchos, y no había guerras por ese sentido. Pero claro, al haber un solo dios, claro, el mío es el bueno y el tuyo es el mal. Ahora se vive un momento en el que parece que eso resucita. El concepto de choque de civilizaciones, en realidad, que es lo que no se pretenden decir algunos para justificar la situación en la que se encuentra el mundo en estos momentos, pero en realidad, más que un choque de civilizaciones, es un choque de fundamentalismos, sí, dentro, sí, sí, de las de dos de las grandes religiones. Es de las tres. O de las tres, claro, sí. Fíjate, tres, hoy mismo, cualquiera que lea el periódico... Lo de Gaza. Sí. Muy bien, unos asentamientos judíos, todo lo que tú quieras, pero en el fondo es la religión judía contra la religión musulmana. Esa es la realidad. Y lo que está pasando hoy en el mundo es la religión musulmana contra el cristianismo. Lo miremos como lo queramos mirar. Que sí, que luego además hay una serie de factores económicos, el petróleo, todo eso, eso, de acuerdo. Pero la realidad es que estamos siendo precisamente, diríamos, hermanos, porque las religiones semitas son todas hermanas. Uh-huh. Siendo hermanos, resulta que las peores peleas son entre hermanos, precisamente. Sí, y estamos dando buena muestra de ello, eso, ¿no? Eso es verdad. Uh-huh. Entonces, del judaísmo ha salido el cristianismo y del judaísmo y del cristianismo ha salido el islamismo. Y no nos podemos tragar. Y nos estamos peleando, pero además toda la historia. Sí. Porque desde el Lepanto y mucho antes ya estábamos con ellos. Precisamente hoy mismo, un día como hoy, tres noticias, tres informaciones en donde encontramos el concepto religioso detrás. Se acaba de, no de promulgar, pero sí de proponer una nueva constitución en un Irak que era laico, casualmente, con todas las cosas que se podrían decir, pero era un Irak cuya constitución era laica y ahora de repente ese artículo número 2 que va a causar tanta polémica de la nueva constitución, impuesta por el otro lado, pero acepta la Sharia como una ley fundamental sobre cualquier otra ley terrenal. En Israel, en Palestina, estamos asistiendo a un momento absolutamente crucial en donde el primer ministro israelí ha dicho que si la respuesta es pacífica va a tender un ramo de olivo, siempre están los conceptos religiosos pendientes en primer plano, pero que si la respuesta no es pacífica, se conocerá más fuego del que hayan conocido todos los tiempos. Han sido unas declaraciones realmente complejas. Como diría un italiano, mamma mía. Desde luego, nos presenta un futuro bastante incierto. O, por ejemplo, hace muy pocos días se institucionalizaba, en cierto modo, esa normativa en Estados Unidos, en un país en donde cierto tipo de fundamentalismo, pero del otro lado el cristiano impone como parte de las enseñanzas dentro de ciencias naturales, dentro del mundo de la evolución. Hay que decir que no es una cosa que esté total y absolutamente demostrada, que hay otras teorías que pueden ser igual de válidas. Han utilizado un eufemismo para esconder otras cosas, que es la del diseño inteligente, pero nos demuestra que el enfrentamiento entre ciencia y fe es todavía... Es otro fundamentalismo. Uh-huh. Es que decir a estas alturas que la evolución no está demostrada es negar la evidencia, vamos. La evolución está archidemostrada, vamos, no hay vuelta de hoja. Y claro, lo que está haciendo Bush y esta gente es casi volver pues a ser como los ayatolas. Uh-huh. Yo no admito nada más que nuestro, que el Corán. Hombre, oiga, por favor, hay otros libros, hay otras creencias. Entonces estamos creando cada vez más tensión entre las culturas, entre las civilizaciones. Y yo creo que esto va a terminar en una catástrofe. Sí. Porque los fundamentalismos nunca llevan a nada bueno. Bueno, ahí está la historia para enseñarlo, claro, ¿no? Uh-huh. Pero si volvemos atrás precisamente en esa historia, volvemos a los comienzos, a cuando el hombre empezó o nuestros ancestros comenzaron a evolucionar, hubo un día a partir de un momento determinado, supongo que cuando nuestro cerebro era capaz de tener cierto nivel de conciencia y de formularse preguntas, de mirarse entonces no al espejo, pero sí quizá al agua en estado de reposo y verse reflejado y tener conciencia de sí mismo, entonces quizá también empezamos a mirar a las estrellas, empezamos quizá a tener miedo a la muerte porque se convertía en algo inevitable y que afectaba a todos los de nuestro alrededor, y ahí nacieron en cierto modo las creencias. Claro. Pero también en ese momento nacieron las iglesias, entre comillas, o las formas de estructurar socialmente las creencias, o eso viene mucho después. Bueno, en realidad la religión vino mucho después, porque lógicamente el hombre primitivo tenía una vida tan enormemente dura que solo se preocupaba de buscar comida, de defenderse de las fieras y de las inclemencias del tiempo, y solamente pudo, diríamos, serenarse para empezar a pensar cuando ya se asentó en un sitio, ya construyó unas chozas o lo que fuera, y se establecieron los primeros poblados. Ahí ya vino la división de trabajo, unos cazaban, otros defendían el poblado de posibles enemigos, y otros serían los pensadores, diríamos, que fueron pensando cosas. Indudablemente las primeras muestras religiosas sería la magia, seguramente. Y el mago, pues por una serie de ritos y exorcismos, pues convencía a la gente de que lo que él hacía era lo bueno. Y claro, eso, pues vamos a decirlo claramente, hubo una comodidad tremenda para este señor porque vivía a costa de los demás. Claro. Y eso lo supo transmitir y mejorar a lo largo del tiempo. Y ahí fueron creándose, diríamos, los magos cada vez más importantes. Ya, luego ya se llamaron de otra manera, ya eran sacerdotes o el nombre que fuera. Entonces cada vez se fue creando más una parafernalia y un boato y una... Y claro, todos estos pues se revestían para darse más importancia de unas vestiduras especiales y tocaban unos tambores y unas trompetas especiales y todo era para que la gente se quedara un poco embobada y poder hacer ver... Uh-huh. Claro, ¿cuál es el origen de la religión? No se sabe, de verdad, saberlo no se sabe. Pero hay muestras, pues eso, de pequeños ritos, de magias. Indudablemente una de las primeras cosas fue el culto a los muertos. Claro. Por eso en los enterramientos pues les enterraban a lo mejor con armas y con comida para que se comieran en la otra vida. En fin... Sobre todo porque la muerte era la mayor amenaza que podía haber y que podemos ver incluso ahora mismo, ¿no? Claro. Y por eso quizás se ha convertido en la mejor excusa para seguir gobernando con ese miedo. Desde luego. Uh-huh. Claro, una de las bases de la magia es el miedo al más allá, el miedo a la muerte. Entonces... los magos pues hacían ver que ellos sabían lo que pasaba luego y que gracias a ellos se podía, etcétera, etcétera. Uno piensa que en la historia de cada iglesia o de cada religión institucionalizada, en cierto modo, hay un discurrir lineal, un discurrir en donde hay primero un crecimiento, una formación, y que cuando ese conjunto de creyentes están suficientemente organizados, se instituye una iglesia que ocupa el poder. Y pero que en esa trayectoria lineal, en esa evolución lógica, con el paso no de los años, sino de cientos o de miles de años, se produce una separación entre poder y religión hasta el punto de culminar en lo que debería ser el laicismo. Pero esa situación lineal, esa evolución lineal y lógica, ¿se da en todas las religiones o en realidad tenemos un vaivén en momentos? Porque podemos pensar en tiempos pasados en donde el islamismo representaba mucho más a la cultura y a la evolución y al pensamiento crítico y racional que otros credos, pero sin embargo en la actualidad no parece que sea así. Bueno, no cabe duda que la cultura musulmana fue fabulosa. La que trajeron los musulmanes a España fue, vamos, de primerísima categoría. Prueba de ello es que ellos recuperaron en realidad la cultura griega y romana, porque se había perdido con el cristianismo. Entonces ellos la recuperaron. Ahora, luego, lo que tú decías es que es un vaivén, porque en aquel momento tenían una gran cultura y hoy es todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Qué pasó por el camino? Creo, ¿no? Yo creo que es precisamente la idea de, el fundamentalismo que siempre ha existido, pero que cada vez ha ido a más. Y quizás sea en gran parte lo que te decía al principio, que los adelantos técnicos son de tal categoría, los adelantos científicos, vamos, no técnicos, científicos, son de tal categoría que las religiones se sienten amenazadas. Y muchas de ellas han caído en una especie de trampa que ellos mismos se han hecho, de hacer ver que sus principios tienen una base científica. Con lo cual, yo creo que lo que han hecho es una caricatura de la religión y de la ciencia. Lo que dicen ni es religión ni es ciencia. Y entonces, ahí se han equivocado. Pero claro, es una autodefensa. ¿Qué ha pasado con el islamismo? Pues posiblemente se han encontrado cada vez más reducidos o metidos en sí mismos. ¿Por qué? Porque todos los países occidentales han progresado. Tienen ciencia, tienen medios, tienen cultura, tienen etc. Y ellos se han encontrado cada vez más relegados. Y entonces lo que ha sido es decir, bueno, muy bien, estamos aquí, pero lo nuestro es lo bueno nuestro es lo... Con lo cual se han radicalizado todavía más. Lo que es absurdo es que nos radicalicemos nosotros. Eso es lo que me parece monstruoso. Posiblemente porque en este choque de civilizaciones, cuando emerge un fundamentalismo del seno de una de estas culturas o de una de estas civilizaciones, se descubre que en el otro lado también hay lo mismo. Claro, claro. Ahora, yo de los últimos ataques del islamismo a Occidente, me parece, salvando, bueno, monstruoso todo, pero lo que me ha puesto los pocos pelos que tengo de punta es lo de Londres. Unos señores que han nacido allí, que se han educado allí, que están integrados allí, y de repente deciden matar porque sí. Es como, yo lo encuentro monstruoso. Porque ahí sí que se produce una, como dices, algo porque verdaderamente dices, extraño. Están en una civilización, pero en otra cultura religiosa. Y sí, sin embargo, por ejemplo, la civilización en Madrid que es... fue monstruoso, pero era gente de fuera. Sí. Gente que no había nacido aquí, gente que no había sido educada aquí. Bueno, dices, horrible, pero bueno. Pero lo de Londres me ha parecido, me ha dejado estupefacto. Es decir, ha llegado a tal extremo el fanatismo que es monstruoso. Y yo creo que lo que no podemos hacer en Occidente es contestar con otro fanatismo. Porque entonces vamos a la catástrofe, vamos. Ya va a ser esto Sí, vamos camino de repetir la historia, sí, la historia, sí, de siglos y siglos de enfrentamientos, siglos y siglos de dolor. Que además no solucionan nada. Por supuesto, todo lo contrario, todo lo contrario. Si no hubiera habido guerras por religiones en la historia, posiblemente estaríamos yendo y viniendo, pues sí, a Marte, claro. O sabe Dios haciendo qué, ¿no? Bueno, o no lo sabe Dios, no, en este caso. Oye, antes hablamos de la evolución de las religiones, cogiendo algunos de los apuntes de tus trabajos, diferencias o matices que existen dentro de los propios textos, por ejemplo, dentro de la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo se dice que todo mandato y palabra de Dios es infalible. Se produce una teórica evolución, llega el Nuevo Testamento, y ahí se dice que la ley antigua es una preparación para el Evangelio porque era imperfecta. Ahí llega la contradicción que a veces hay en el seno de las propias culturas, claro, religiosas, porque ¿cómo es imperfecta una ley impuesta por la divinidad si se le supone infalible? Bueno, yo creo que el primer fallo es creerse que hay libros sagrados. Ese es el primer fallo, porque, por ejemplo, el último libro mío, La Biblia al Desnudo, sí, pues tengo que reconocer que muy poca gente ha leído la Biblia, y yo entre ellos no la había leído. Vamos, había leído trocitos y eso, pero entera no. Me ha costado trabajo, porque vaya tocho que es. Sí, sí, sí. No. Es de AUPA. Tiene capítulos muy divertidos y tiene capítulos insoportables. Y se ve clarísimamente que cada libro, y dentro de cada libro muchas veces hay trozos, que se ve claramente que son de diferentes autores. Pretender, vamos a hablar claro, la Biblia dice una cantidad de barbaridades tremendas. Pretender que solo ha inspirado Dios me parece casi, casi una blasfemia. Porque es una barbaridad decir que solo ha podido inspirar Dios. Hay unas cuantas. Porque, sí, por ejemplo, los personajes claves del Antiguo Testamento eran los pájaros de mucho cuidado. Y luego nos presenta un Dios, unas veces le llama Jehová, otras veces le llama Yahvé, etc., que es un señor que se entera de las cosas tarde y mal. Y menos mal que era posible, Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios no se entere de las cosas? Y luego además con unas ansias vengativas. Y luego eso es un vamos, le ordena a los israelitas que maten a todos los de un pueblo, y como les da pena a unos cuantos, les pega un castigo por no cumplir y no matar a todos. Pero bueno, es una cosa, cada vez que hay una guerra de estos, pasan a cuchillo a todos, mujeres, niños, ancianos, todo. Mandado por Yahvé. Pero bueno, qué monstruosidad es esto. Si hay un Dios en algún sitio, indiscutiblemente, ahí no se encuentra. ¿No? Ahí no se encuentra. Bueno, por no hablar de, por ejemplo, de Abraham, que es un señor, voy a contar una cosa que es increíble, ¿no? Se tienen que ir de Palestina a Egipto porque pasan hambre, cosa que le ocurría con mucha frecuencia. Entonces, cuando llega allí, Sara, su mujer, que debía ser, vamos, algo así como un monumento nacional, la ve el faraón y quiere acostarse con ella. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, le dice que bueno, pero bueno, este señor, entonces para que no le maten a él, porque él dice, esta es mi mujer, me van a matar. Dice, no, si, no se preocupe, le dice al faraón, si es mi hermana. Caray. O sea, esto es monstruoso. Sí, sí, sí. Y resulta que por mucho menos Yahvé castiga a otros, y por esta barbaridad Abraham no solo no le castiga, sino que le hace el padre de todos los judíos. Pero bueno, y no digamos de David o de Moisés, también hay cada anécdota que dices, caramba, con los pollos estos. Sí, desde luego que a veces parece que es en ocasiones, ¿no? Yo he de reconocer que tuve una educación en mis primeros años absolutamente religiosa, pero me prohibían siempre leer la Biblia. Yo creo que eran por estas cosas, ¿no? Yo creo que eran por estas cosas. Sí. O por enterarse, por ejemplo, decían, Jesús ya en el Nuevo Testamento, que dentro de lo que cabe tiene más cordura y lógica que el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla sobre Jesús y se dice que aniquiló al Señor de la muerte, sí, al demonio. Claro, pero, ¿y dónde? ¿Y cómo lo hizo? Porque ahí siguen diciendo que existe. Por lo menos nos lo siguen utilizando como uno de los principios fundamentales, sí, de todo credo, que es la lucha entre el bien y el mal encarnado en las dos figuras, en Dios y en el diablo, ¿no? Claro, es un dualismo, en realidad. Y sobre eso se han sostenido, además, porque en el fondo lo que hay detrás es miedo, ¿no? Que es como quiere imponer ese poder, el dominio sobre el resto de las personas, ¿no? Ahora, lo que es muy triste, que antes lo hemos empezado a hablar y me parece muy triste, que es que la iglesia, las iglesias en general, se hayan en gran parte adueñado del poder. Sí, tienen que estar separadas, en primer lugar porque perjudica a la propia iglesia y también perjudica al poder. Eso no se da en las religiones, por ejemplo, hindúes. Uh-huh. El hinduismo, el budismo no tienen nada que ver con el Estado, ¿no? Pero en las semitas muchísimo. Y sobre todo ya en el islamismo es una cosa que vamos, ayer he leído en el periódico, dice, muy bien, vamos a hacer la constitución iraquí, pero, que no se salga nada del Corán, porque si no, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué me esto estoy contando? Menos mal que les hemos ido a liberar del yugo de Alá, ¿no? Menos mal que les hemos ido a liberar del yugo de Alá. Menos mal. Porque la verdad es que al final, en el fondo se retrocede, ¿no? Hay como pocas ganas de avanzar. Ha habido un retroceso, ¿no? Porque Sadán sería un bestia, sería todo lo que tuviera, pero estaba muy separado de la religión. Uh-huh. Y ahora es, bueno, estos ayatolas son tremendos. Y hablando de separación entre religión y poder, por ejemplo, hablando ahora de religión y ciencia, ¿están reñidas necesariamente? Porque uno revisa los datos biográficos de algunos de los grandes científicos. Antes hablábamos de evolución, Darwin quizá no tanto, pero Russell Wallace, que lo descubrió prácticamente a la vez, era un hombre con unas profundas creencias, también Newton, y son padres de la ciencia. ¿Están reñidas sus creencias con lo que descubrieron? Según que descubrieron. Por ejemplo, Newton, pues no, lo que descubrió no tenía nada que ver con religión. Uh-huh. Entonces, pues no pasa nada. Ahora, indudablemente, la evolución sí que está reñida con la religión. Esto es indudable. Uh-huh. El origen de la vida, pues también está reñido con la religión. En fin, hay una serie de cosas que sí, otras que no. Pero ¿por qué, por ejemplo, hace unos meses leía una encuesta entre científicos, matemáticos, astrónomos, muchos de ellos relacionados con el mundo de la abstracción, además, llegaban a la conclusión de que pese a todo, pese a su conocimiento, pese a su inmenso saber en cosas que nosotros somos incapaces de manejar, ellos seguían encontrando algo que no les cuadraba? Y seguían manifestándose, quizá no religiosos al estilo tradicional de la palabra, pero sí creyentes en la existencia de algo. Bueno, según que científicos, la mayor parte de los que, por lo menos yo he leído eso, el 90% no son creyentes, ¿eh? Uh-huh. Ni mucho menos. Pero quizá lo que ellos han fomentado más es la separación entre la religión y las iglesias tal y como las concebimos, ¿no? Exacto. Porque luego está la religión que cada uno puede hacer a su medida, bueno, según su experiencia vital, ¿no? Claro. Sí, esto es indudable. Pero ya te digo que la mayor parte de los que yo he leído, por lo menos, ninguno es creyente, ¿no? Antes me hablabas de que estabas trabajando en un cuarto libro, los tres anteriores los recordamos, La Biblia al desnudo, el más reciente, Historia impía de las religiones y lo que oculta la Iglesia. ¿Y el cuarto, la tetralogía? Pues la tetralogía es la historia real de María y Jesús. ¿Y cuál es esa historia real? Pues basada en todos los evangelios que andan por ahí, que no son solo los canónicos, sino los apócrifos. Sí, sí, sí. Y los gnósticos, en fin, todos esos evangelios dan una serie de notas y de noticias muy interesante sobre la vida de Jesús y de María. Y también por los autores de la época, hablan del Talmud, etcétera, uh-huh. hablan de Jesús y de María. Y entonces, pues hay cosas muy curiosas sobre la huida a Egipto, en fin, una serie de cosas. ¿Y cuándo, para cuándo descubriremos esas revelaciones? Pues yo creo más o menos que a finales de este año o para la Feria del Libro del año que viene. Pues para la Feria del Libro de aquí a pues un 6, 7, 8 meses aproximadamente, sí, ¿no? Sí, aproximadamente. Porque ya sabes que los editores, desde que te dicen que te lo editan hasta que sale el libro, pasa un tiempo, bueno, sí, pasa un tiempo, porque... Pero bueno, luego está la Feria del Libro, que ahí sí que corren, ¿verdad? Sí, para sacar los libros, porque están como con ganas de estar ahí. Que precisamente fue un placer haber coincidido contigo en la Feria del Libro de este año. Lo mismo te digo. Pero fíjate, este libro de la Biblia al desnudo salió... Casi no llegamos a la Feria del Libro. Salió... Pero lo importante es que antes o después ahí está y ahí podemos conocer muchísimas cosas del trabajo de Fernando Urbaneja, que ha sido nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, que nos ha hablado de religión, de laicismo, de separación entre ciencia y fe y, en definitiva, de lo que han supuesto la historia de las religiones y de las iglesias a lo largo de cientos o miles de años. Ha sido un placer contar contigo esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Pues lo mismo digo, porque da gusto estar hablando con vosotros. El gusto ha sido nuestro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo ahora para los enigmas literarios que los estamos recordando durante este mes de agosto. Jesús Callejo conversaba con Juan Antonio Cebrián a lo largo de la temporada 2002 y 2003 sobre algunos de los grandes autores de la literatura universal y los muchos misterios que nos dejaron. El personaje analizado hoy, Jack London. Llegamos a nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, que hoy viene muy, muy a las tierras vírgenes. Hoy le veo en Alaska, en su trineo, tirado por perros Alaska Malamut. Qué maravilla, Jesús, todo un campeón. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás ahí con Colmillo Blanco. Con Colmillo Blanco. Fíjate, una de las novelas, ¿no?, favoritas de muchísima gente, sobre todo de la juventud, ¿no? Cuando empiezas a leer y te adentras en esas tierras vírgenes, en esas tierras inhóspitas, yo creo que Colmillo Blanco de Jack London son de esas novelas imprescindibles para echar a volar la imaginación. Bueno, pero el propio Jack London es un enigma, ¿eh? Sí, claro, mismo, exactamente, ¿eh? Pero cuando te adentras en quién escribió esa obra y otras inmortales como Martin Eden o Lobo de Mar, Aventura, en fin, cantidad de obras, te das cuenta que es Jack London. Y Jack London era de por sí todo un enigma. Todo un enigma, un sí. Personaje de esos que cuya biografía yo creo que deja pálido, ¿no?, a muchas de sus novelas. Y mira que sus novelas son de aventura y sus protagonistas sí, se meten en todo tipo de berenjenales. Pero es que cuando sabemos el personaje que estaba detrás, el escritor que estaba detrás, que era Jack London, sabemos su infancia, una infancia terrible y turbia que tuvo. Sabemos que no tuvo ningún tipo de educación, ni de estudios. Digo de educación porque él fue un hijo natural de un astrólogo ambulante que nació en San Francisco, en California, que rápidamente le abandonó, no quiso saber nada y realmente fue criado por su padrastro, por John. Por eso cambia su nombre de John London, como se llamaba realmente, John Griffin London, lo cambia por Jack en honor un poco a su padrastro, porque realmente fue el que lo educó, él y una antigua esclava negra. Eso sí, lee todo lo que se encuentra y a partir de ahí se empieza a hacer un autodidacta que, de ser pues prácticamente un joven delincuente como estaba abocado, al final se convierte en una de las plumas mejor pagadas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Hombre, alguna rudeza, ¿no? Alguna rudeza mantuvo a lo largo de su vida, ¿no? Era muy pendenciero. Sí, hombre, estaba claro, iba para delincuente, como digo, porque se crió un poco en los muelles de San Francisco. A los 14 años ya empieza a trabajar en un barco, a los 15 años trabaja en una fábrica de conservas, a los 16 años es un pescador furtivo de ostras, sí. En fin. Y se lo bebía todo. Se lo bebía todo, pero un poco por malas influencias. Él era bastante tabernario, ¿no? Acudía a muchas tabernas y le daba la bebida que al final pues fue lo que desencadenó una prematura muerte. Pero entre medias leía, que eso era lo importante de él. Ya digo, si no hubiera tenido ese componente autodidacta, ese componente incluso socializante, porque le dio realmente por pensar, ¿no?, que todo el mundo era bueno, que había que cambiar, se leyó el Manifiesto Comunista y a partir de ahí empezó a incubar una serie de ideas entre comunistas y socialistas que luego le influyó en el resto de su vida y en el resto de su obra, ¿no? Porque no lo olvidemos que fue un militante socialista muy empeñado un poco con la sociedad de su momento y defendiéndola como él pensaba que había que defenderla, que era luchando a brazo partido y trabajar de todo tipo de, en todo tipo de oficios, como grumete, fue vagabundo, fue un agitador socialista, fue un cazador de focas en el Ártico, fue un buscador de oro en Alaska, fue corresponsal de la guerra ruso-japonesa en Manchuria, fue ranchero, fue prácticamente de todo, lo vivió todo y lo bebió todo. Ahora, ¿qué vida la de estos autores norteamericanos del 19, ¿verdad? Jack London, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce. Todos ellos. Todos estos tenían un espíritu aventurero, todos acabaron fatal. Fíjate que yo creo era también un poco el espíritu de su país. De su país. Era un país joven y ellos, yo creo que adolecían precisamente de esas virtudes y de esos defectos, ¿no? De las virtudes, porque era gente muy abierta a todo tipo de experiencias, y ahí está, ¿no? Los tres casos que tú acabas de comentar, pero también cometieron todo tipo de propelías, todo tipo de, bueno, pues de desmanes, sobre todo con su salud y con la salud un poco de la gente que tenía alrededor, porque no eran conscientes del peligro que ellos estaban generando y sobre todo la influencia que estaban generando con sus obras. Eso es importante, porque ya sabes que tan importante es lo que escribes como lo que vives, porque al final todas estas personas, bueno, Ambrose Bierce al final pone, desaparece, no se sabe muy bien. El gringo viejo. El gringo viejo desaparece en la Revolución Mexicana y no se sabe. Poe en un callejón. Pero Poe y Jack London mueren los dos de una forma muy trágica, es decir, como poco aconsejable su modo, su modelo de vida, ¿no? Eso es un poco lo que no harían a lo mejor otro tipo de escritores que no hubieran nacido en Norteamérica, porque en Norteamérica hay cierta tendencia precisamente a esos desmanes, a esos desarreglos con su vida, porque también tenemos casos mucho más actuales. En el 20 también, en el... Sí. Seguro que en el 21 vamos a encontrar también unos cuantos, ¿no? Y muchos más, ¿no? Pero bueno, el caso de Jack London para mí es un enigma en sí mismo, sencillamente por lo que supuso, ¿no? Danos algunos datos biográficos, de nacimiento, tal. Sí, bueno, él nace en 1876, nace, ya digo, en San Francisco, en California. Y a partir de ahí empieza a tener ya una vida de lo más turbia con todo ese tipo de oficios que acabo de comentar. Él se marcha en 1896 hacia el río Condicle, que en Canadá, arrastrado por la fiebre del oro. O sea, que ahí es cuando realmente... Con 20 años. Con 20 añitos. Empieza a iniciar realmente lo que es la vida dura, ¿no? Y además recogiendo multitud de experiencias que luego plasma en sus libros. Pero 4 años después, o sea, entre 1900 y 1916, empieza su carrera literaria. O sea, empieza en 1900 y en 1916 es cuando prácticamente culmina pues con una cantidad de libros, digo 1916 porque es el año de su muerte, prácticamente en esos 16 años es donde se resume toda su carrera literaria, pero que llega a ganar, con todo lo que él publica, llega a ganar más de $1,000,000. Estamos hablando de $1,000,000 de la época y de primeros del siglo XX, con lo que publica y con lo que vende. De hecho, a los 40 años es el escritor mejor pagado de toda América. En fin, cuando lo tiene todo, esta es la gran paradoja. Y muere a la edad de Poe también. Cuando lo tiene todo, decide suicidarse. Esto es lo que no llegó a entender nadie. Porque dices, bueno, pasa lo peor de su vida. El hombre consigue hacerse una verdadera fortuna con su esfuerzo realmente, ¿no? Porque nadie le regala nada. Pero, entre otras cosas, tiene esas peculiaridades tan anómalas como es jactarse entre sus amigos de beber más que nadie. Empieza a los 14 años bebiendo, sobre todo whisky, y llega a beber hasta 1 litro diario. Esto le va consumiendo, le va matando lentamente, ¿no? De hecho, al final el alcohol, la uremia y la morfina es lo que desemboca en un suicidio en el 22 de noviembre de 1916, ingiriendo sulfato de morfina en su rancho de California, que le llama de una forma muy peculiar, muy propia además suya. Le llama el Wolf House, la casa del lobo. Es como así llamaba a su rancho. Dato anecdótico, dato curioso. Los periódicos dedican más espacio a su muerte que a la muerte del emperador Francisco José de Austria, que había fallecido el día anterior. O sea, era más popular Jack London que Francisco José de Austria. Yo creo que este dato es muy significativo. Hombre, para un norteamericano medio, sí. Sí, exactamente. ¿Qué características tenía? Y eso que al ratito se fueron ellos ahí a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fíjate, exactamente. Sí, pero es verdad. Pero en ese momento es cierto, o sea, en Estados Unidos, tanto entonces como ahora, pero bueno, por las cuestiones políticas no le preocupaban demasiado y sí le preocupaba un poco lo que era su héroe nacional. Y Jack London era sin duda un héroe nacional. Es que era América. Era América, exactamente, claro, ¿no? Claro. London muere porque se queda sin objetivos, como muchos autores de la época. Sí, exactamente. Es lo que no entiende nadie. Dice, bueno, vamos a ver, sí es verdad que tenía una cierta enfermedad que venía producida por el consumo de alcohol, pero ¿por qué cuando ya lo tenía todo, cuando tiene una edad, bueno, pues relativamente joven, decide voluntariamente suprimirse? No había más misiones. Porque no tenía, exactamente, no tenía ningún tipo de objetivo, no tenía ya más retos. Es un poco lo que le pasa a Hemingway. Es verdad que empieza a tener una enfermedad ya bastante seria, pero en lugar de dejarse morir lentamente y poder haber escrito 3 o 4 novelas más, no, él decide pegarse un escopetazo y desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenía ya sentido la vida para él. Y sobre todo ocurre con la gente que vive la vida de una forma tan intensa como todos estos escritores que estamos comentando. Y Jack London le pasa lo mismo, ¿no? Pero sin embargo parece que tiene una cierta trascendencia o conocimiento de lo que puede ocurrir más allá de la muerte, a pesar de que era un socialista convencido. En una de sus novelas, Vagabundo de las Estrellas, uno de sus protagonistas se pregunta, ¿qué seré cuando vuelva a vivir? Bueno, esta frase es la que hace indicar a algunos de sus biógrafos que posiblemente que creyera en la reencarnación, o por lo menos que sí tuviera una cierta conciencia de que la vida continuaba después de la muerte física. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le escribe una novela casi autobiográfica, que es Martin Eden, en el año 1909, que es prácticamente una autobiografía. Es una autobiografía novelada de cómo un marinero inculto se llega a convertir en un escritor de éxito. Y además dice cómo su protagonista va a morir. Al final se suicida. Bueno, pues esto que lo escribe en 1909 prácticamente se confirma. Es como si él quisiera escribir su propio guión y se confirma en el año 1916 cuando muere de la misma manera. Es decir, esta especie de intuición que él tenía, o bueno, o vamos a suponer de fatalidad, que él consideraba que la vida no había que vivirla, sino había que disfrutarla a tope como la había disfrutado, bueno, pues pensaba que había que suprimirse y había que quitarse del lado. Pienso que, bueno, pues un error, ¿no? Por parte suya, igual que la gente que se suicida de esta manera, cuando todavía tienen muchas cosas que contar. Pero el hecho es que ahí queda un poco su testimonio, ahí queda ese gran enigma que era Jack London, y ahí queda pues su obra, ¿no? Para un poco que es lo que realmente permanece de los escritores. Un aventurero que vivió como tal y que desde luego de existir la reencarnación, Jack London se reencarnó en un enorme, un fantástico, un magnífico lobo ártico, ¿verdad? conduciendo una manada, seguro que por allí estuvo. Sin duda alguna, el amor a la naturaleza que él tuvo y que además lo supo imprimir en sus novelas y se supo imprimir además en las películas que luego se basaron en sus novelas, yo creo que eso es lo que debemos recordar de él. Precisamente ese amor, ese interés que él puso en todo lo que hacía y sobre todo en mezclarse, como decía Hemingway, en mezclarse estrechamente con la vida y con lo que le tocó vivir, con lo que le rodeó en su momento. Pues Jack London, todo un enigma literario. Bueno, ¿y por qué el lobo ártico? Pues, ¿y por qué saben los demás lobos que es Jack London reencarnado? Porque es el más violento, es el más aventurero, es el que mejor sube a las montañas, el que mejor se pelea con el resto de la manada y sobre todo el que hace las eses, ¿no? El mejor, tú lo has dicho. El mejor. Son 2 de la madrugada, después continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a charlar con Mariano Fernández Urresti sobre los enigmas relacionados con la figura de Cristóbal Colón. Antes, las noticias, la actualidad, todo lo que ocurre en España y en el mundo.